Este año nos venimos reuniendo, el año pasado nos reunimos en varias oportunidades también. En realidad esta mesa se crea hace más o menos 4 años, todas las áreas del Estado, de los diferentes poderes del Estado que abordamos lo que tiene que ver con maltrato, abuso en la infancia y violencia familiar. Y que además somos, como Estado, los que vulneramos los derechos humanos, somos los que muchas veces revictimizamos a las personas en situación de víctimas que están atravesando una situación de estas. Entonces, bueno, nos sentamos para unar criterios, para hablar en el tema, para ver si todos nos posicionamos del mismo lugar cuando hablamos de violencia de género y demás. Y surgió a partir de ahí, en esto del objetivo de aceitar los mecanismos del Estado, para lo que dije anteriormente, de armar un protocolo. Bueno, después estuvimos trabajando 2 años en ese protocolo y ahora nos vamos a ir reuniendo, como hicimos el año pasado, para ver cómo avanzamos en esto. Surgieron algunas situaciones complejas que continuamos como Estado con alguna ausencia que vulnera en realidad los derechos de las personas, que tiene que ver con un espacio llamado en otro momento de la historia de nuestra provincia refugios, que existía uno en Viedma, por lo menos un espacio donde las personas en situación que está atravesando esta situación de víctima estén las primeras horas hasta que se toman las medidas cautelares y demás, ¿no? Sobre la expulsión del hogar de la persona violenta, y bueno, eso todavía no lo tenemos. Se tomó la decisión política provincial en su momento de cerrarlo, se tomó también la decisión política de cerrar el programa asistencia a la víctima de delito, también de la UEL, también de la UEP, y se conformó lo que es el SAT, el Sistema de Abordaje Territorial, dependiente del Consejo Provincial de la Mujer, que hecho sea de paso es el único área que no firmó el protocolo, trabajó en el protocolo pero no lo firmó. Y bueno, después se hizo público también de que existía otro espacio que se iba a abrir, un edificio, otro lugar para conformar este espacio, este llamado refugio, por lo menos esto para primeras horas, con muebles, y que todavía no se abrió. Entonces, uno de los pedidos que vamos a hacer como mesa, a nosotros mismos en realidad, pero a las personas que toman las decisiones entre el municipio y la provincia, para abrir este espacio, que sea como corresponde, con un abordaje integral, con un trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Sabemos que un hotel no es un espacio para esto, sabemos que tiene que tener cierta característica, que un equipo preparado y formado. Este es uno de los puntos. Otro de los puntos de conclusiones que se sacó, que vamos a enviar también, tiene que ver con el espacio que depende del obispado, del CADEM, para mujeres, Hogar de Tránsito de Mujeres, no me salía el nombre, que el fin de semana no está cerrado. Entonces, de lunes a viernes pueden ir algunas personas, pero el fin de semana no. Entonces, otro de los pedidos para ver de qué manera se refuerza esto entre municipio y provincia con el obispado para que funcione los fines de semana. Y otro de los puntos es la capacitación y la formación de las personas que estén en los espacios que justamente trabajan específicamente con el tema. Sabemos que tiene que una de las partes importantes es la formación, la capacitación de estas personas. Yo no podría ir, si me ofrecen el cargo de subsecretaria de Obras Públicas, yo tengo que decir que no porque no tengo ni idea de esto. Tengo que tener responsabilidad. Y si yo tengo un presupuesto, porque la política pública no existe si no existe presupuesto, ¿no? No existe. Y un presupuesto, si hay una política pública clara o que responda a lo que las personas, a la necesidad, tampoco tiene sentido. Se tienen que unir las dos cuestiones. Y en esto yo tengo que contratar personas, o para el área por lo menos, que estén capacitadas y que sepan trabajar en el tema. Entonces ese es otro de los puntos, y la mesa se va a poner a disposición para la formación o la capacitación de las personas que están en el tema. Esos son los tres puntos que surgieron por lo menos de este primer encuentro. ¿Por qué es tan difícil trabajar de forma conjunta con el Consejo Provincial de la Mujer? La verdad es que nosotros hace algunos años, por lo menos yo hace 6 que estoy en el municipio, cuando llegamos nos sentábamos con el Consejo Provincial de la Mujer, hubieron varias personas a cargo, en su momento estuvo Daniela Hein, con la que seguimos trabajando, está en la universidad, pero en algunas cuestiones seguimos debatiendo temas porque es una persona que está muy formada en el tema. Pero bueno, y en otras etapas también, con Liliana, que venía de Cipolletti también, estuvimos trabajando, bueno, que ella viene también haciendo un trabajo muy importante en Cipolletti, hace muchísimos años, que dependía del municipio, de la provincia, y que viene trabajando en el tema en Cipolletti también. Pero la verdad que en los últimos años, a veces yo creo que se entiende como que las presentaciones que se realizan de diferentes áreas, en este caso del área de derechos humanos, que es nuestra obligación hacerla, o sea, esa es la función que tiene, es como una defensoría del pueblo. Yo escuché en un momento, perdón que me vaya el tema, pero escuché en un momento a una defensora del pueblo decir, yo estoy para defender al Estado. Un poco complicada, porque en realidad si lee el título de la defensoría, dice defensoría del pueblo. O sea, entonces, cada uno tiene sus misiones y funciones. Que las misiones y funciones, uno no la esté cumpliendo como corresponde, yo tendré que presentar a donde corresponde, en el caso del área de derechos humanos, la secretaría, al intendente, para ver que este recurso no está, que aquello no funciona, y hacer eso. Pero no sentirme ofendida, porque es una cuestión personal. O sea, no somos tan importantes los funcionarios. Los funcionarios vamos pasando. Lo importante son las políticas públicas, que deben claramente atravesar a los gobiernos de turno y a los partidos políticos. Si no, perdemos la función de por qué estamos. Entonces, yo creo, y esto es muy personal, que muchas veces alguna situación de que el personal no está capacitado, aquella intervención no se hizo como corresponde porque pasó esto con tal persona, en este caso con tal mujer, se cierran las puertas. Yo creo que tiene que ver algunas cuestiones con esto, y después lo demás no lo sé, porque no sé qué le pasa al Consejo de la Mujer de la provincia. No puedo responder, yo puedo responder del área de derechos humanos. Lo cierto es que... ¿Es una cuestión personal o institucional? Yo todo, la mirada que hago siempre es institucional. Yo creo firmemente en la defensa de las instituciones. Creo que la defensa de la democracia, si no es un discurso, si yo digo, hablo de la democracia, el fortalecimiento de la democracia y demás, y no defiendo la institución, y creo que el área del chumano soy yo, estoy un poco complicada, por lo menos, ¿no? Yo voy a estar un tiempo, me voy a ir, va a venir otra persona, yo tengo esta responsabilidad en mi espalda de decir, tengo que generar con el equipo políticas públicas que respondan dentro de las misiones y funciones que tengo desde el área, y esto tiene que quedar totalmente transparente y claro para el funcionario o funcionaria que venga después que yo me vaya. Eso tiene que ser así. O sea, si no, inauguramos la casona que lleva el nombre de Bachi Chirón, militante de derechos humanos, y que me la llevo a mi casa cuando me vaya porque trabajé en el proyecto. O sea, me llevo a mi casa las sillas de ahí. O sea, es muy loco pensar esto. Entonces, a mí me parece que el fortalecimiento de las instituciones pasa por otro lugar, creo que es lo importante. Entonces, no puedo responder a lo que me preguntabas porque no sé cuál es, o lo que vos me preguntabas, no sé cuál es la situación. Lo que puedo decir es que bueno, que venimos trabajando igual, ese protocolo está vigente y funciona medio rengo, diría, pero bastante bien dentro del por qué hay personas con las que nos comunicamos a cualquier hora del día, que vemos, evaluamos en el momento y en ese horario cuál es la mejor estrategia, que lo hacemos muchas veces por teléfono. Si va la persona acá, o qué, cómo continuamos las horas siguientes. En esa situación trabajamos mucho con el hospital, trabajamos con la... O sea, en esa mesa, si ven las personas que participan también a cualquier hora, ¿no? Con el juzgado de familia, el Ministerio Público, las juezas de paz, la Comisaría de la Familia, que trabajamos muchísimo ahí con el comisario Samuel Tapi, con todo ese equipo, que es un trabajo impresionante. Trabajamos después además con docentes y demás, lo que es sensibilización, prevención, y estas cosas, pero bueno, la intención es continuar fortaleciendo este protocolo, que no es más que, no es un papel, porque si no, no tiene sentido, que no es más que aceptar los mecanismos del Estado en pos del trabajo que nos compete a cada uno y que tiene responsabilidad del Estado hacerlo.